Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 17 de abril de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Fíjese que, mientras estoy aquí platicándole a usted, fíjese que un amigo mío me está reclamando que le ande mandando juegos irreverentes. Y es que, fíjese, checando la red, uno se encuentra cada cosa. Mire, nada más para que usted cheque, www.jesusdressup.com. Se lo voy a deletrear de manera latina. www.jesusdressup.com con doble S, punto com, para que vea usted que ya no hay respeto de verdad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! En fin, este es el resumen de las noticias. Mire, sí, es placer perverso y a lo mejor hasta pervertido, pero ¿qué cree? El Necaxa ya perdió su oportunidad de aspirar a la liguilla. Y sí, ya estamos metidas a sazos en la 178 edición de la Feria Nacional de San Marcos. Y mire lo que son las cosas, los hoteleros insisten en que el gobierno del estado no hizo su trabajo en la promoción porque hay baja en las reservaciones de cuartos. La semana que viene empezará la campaña de concientización del uso de cinturón de seguridad en los 11 municipios del estado. 20 millones de pesos se invertirán este año en el programa de vialidades, así que a ver si por fin nos toca ver algunas avenidas un poquito arregladas. Se entregó ayer el Premio Nacional de Arte Joven. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos el detalle de las noticias. Porque tu familia merece tranquilidad y seguridad, dotamos de nuevos equipos a los cuerpos policíacos, realizamos operativos en coordinación con los municipios y desactivamos bandas delictivas, ubicándonos como uno de los estados con mejores niveles de seguridad en México. Por eso hoy, Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. Y pues sí, fíjese nada más. El equipo local, el Necaxa, ya perdió la oportunidad de colarse a la liguilla. Y pues sí, ni modo. Empató sin goles con el Morelia en el partido de la fecha 15 del torneo Clausura 2006 del fútbol mexicano. Y bueno, ni hablar. Ya nos quedamos sin equipo para estas siguientes fechas. Hombre, qué pena, la verdad. En duelo de equipos del grupo 1, el más afectado con este resultado fue el conjunto de los Hidro Rayos, que llegó a 15 puntos y sigue en el fondo del mismo, mientras que los Monarcas de Morelia arribaron a los 18 puntos y aún tienen oportunidad, pues tienen que esperar en las últimas jornadas los resultados de los demás equipos para definir en todo caso su situación. Pero bueno, ¿y sabe qué? Para acabarla de fregar, el que puso la iniciativa todo el tiempo fue el equipo michoacano, ya que tras los respectivos triunfos de América y Atlante, sus posibilidades de avanzar en la siguiente fase se le complicaron aún más. Y miren, sacaron la casta adelante y bueno, le pusieron una friega, bueno, al cuadro defensivo de los Rayos, que de plano no supo armar nada. Siempre se mantuvieron los Hidrorrayos en la misma situación, pues a pesar de iniciar este encuentro con 14 puntos, un triunfo y un triunfo que le podría dar la posibilidad de meterse a la zona de clasificación, empezó flojo, lo dejó todo hecho ahora sí que al demonio y bueno, en este caso empatan a cero, pero pierde así la oportunidad de irse a la liguilla. evidentemente, siendo yo un chivista, no de corazón, pero cuando menos sí de pasión, pues hombre, no puedo dejar de sentir un cierto placer morboso de que haya esto sucedido. Si usted le va al Necaxa, usted puede escribir al correo electrónico que está en la portada de Metro y hacer los respectivos honores a su equipo que recién acaba de perder. Y pues sí, mire, estamos ahorita ya en plena Feria de San Marcos. Y este fin de semana, ante miles de personas que se dieron cita en la Plaza de la Patria, la feria de mayor tradición en México, a pesar de todos, fue inaugurada en la edición 178 con esa cuestión ridícula, y sigo insistiendo, eso siempre me ha parecido ridículo, de lo de las, ahora de las tres reinas de la Feria de San Marcos. Así, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda Orozco, y el alcalde Martín Orozco Sandoval, coronaron al mismo tiempo a Celina, a Cintia y a Marina, en tanto que nuestra belleza México, Priscila Perales, les entregó los cetros. Bueno, sí, a final de cuentas, la manera en la que resolvió el patronato de la feria el asunto de que quién se iba a coronar primero, y quién iba a estar al norte, y quién iba a estar al sur, y quién iba a estar hasta el centro, o sea, toda esa bola de bagatelas, pues lo resolvieron con una ceremonia espectacular, muy bonita, con una salida así, tipo concierto de rock de las reinas de la feria. Pero bueno, a final de cuentas, todo terminó en ser nada más una escenografía de las ridículas. Eso es lo que yo pienso y sigo pensando, que eso fue una total, completa y absoluta bagatela. Pero bueno, le comento que el elogio a las reinas estuvo a cargo del profesor Jaime Guadalupe Posada Ávila. Y pues bueno, mire, ni le digo lo que dice porque de no, es como coronar la cereza del pastel del ridículo. Pero bueno, estuvieron allí el mariachi Los Vaqueros, que se encargaron de ofrecer serenata a las reinas, y lo que sí valió la pena de el evento fueron los juegos pirotécnicos. Eso sí que fue espectacular. Entre los asistentes a este inicio de feria se contó con la presencia de la consejera cultural de la Embajada de Cuba en México, Margarita Ruiz, y de Rafael Bernal Alemany, viceministro primero de Cultura de Cuba, que es el país invitado de honor en esta edición de la Feria Nacional de San Marcos. Metroaguascalientes.com, pues sí, es inevitable, tendrá que echarse unas vueltecitas para ver cómo le va la feria, cómo le va a los feriantes, y pues sí, también cómo le va a los comerciantes ambulantes, que es un problema que todavía está latente, todavía está en posibilidades de tronar. Y mire, más vale estar al pendiente de este asunto, porque sí, efectivamente, no creo que le fuera muy bien a la Feria de San Marcos teniendo un problema con los ambulantes, y ahí está todavía este asunto. Pero por lo pronto, ya empezó la Feria Nacional de San Marcos. Y fíjese que, a pesar de que ya inició la verbena abrileña, y aunque a la fecha en hoteles de 3, de 4 y de 5 estrellas se tienen reservaciones hasta el 60% ocupadas, los hoteleros insisten en que es necesario que el gobierno del estado le haga más promoción a la Feria Nacional de San Marcos y también de otros atractivos que tiene Aguascalientes para llamar la atención de los posibles visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Según lo manifestó la propia presidenta de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles, María Dolores Muñoz Zúñiga, quien refirió que al inicio de esta verbena se tienen ocupaciones saturadas, pero solo en unos cuantos hoteles, y para las fechas de dos fines de semana, lo cual se ha vuelto tradicional, como son en esta ocasión los referentes a los días al 21 y al 23 de abril, y del 28 al 30 de este mismo mes. Sin embargo, consideran los hoteleros que, pues puesto que la verbena fue ampliada para su desarrollo durante un mes, la promoción debe de hacerse más intensa para lograr una mayor ocupación, incluyendo a los hoteles de menos estrellas y más pequeños para los otros 24 días, porque efectivamente los hoteles de 3 y una estrella en Aguascalientes son los que pagan todos los platos rotos, y eso es ya tradicional, quiero decirle. También comentó la presidenta de los hoteleros sobre la competencia desleal que significa la renta de casas habitación, particularmente en colonias aledañas al perímetro de la feria. Usted viera en las flores, ya no hay gente, ya no hay colonos, ahí hay puro visitante. Pero bueno, Así están las cosas. El llamado de atención se hace a las autoridades para que regulen esta situación, no tanto porque pudieran llamar la atención de sus clientes, sino por seguridad de los propios visitantes. Y déjeme decirle que el ofrecimiento la comercialización de estos espacios, ¿sabe dónde se estaba haciendo? Incluso se estaba haciendo dentro del Palacio de Gobierno. Y eso me consta, yo lo vi. Se estaba haciendo dentro del área de comercialización del patronato de la feria. Y había gente repartiendo volantes con este tipo de habitaciones, en las cuales se ve una foto donde nada más se ve un catre y un closet de cartón para el que quiera animarse a este asunto. Bueno, en este sentido, la presidenta de los hoteleros de Aguascalientes comentó que en cuanto una persona decide hospedarse en un hotel, cuenta con la garantía de que se le brindará un servicio de calidad, pero más que eso, también tiene la seguridad de que nadie podrá ingresar a su cuarto, a excepción del personal encargado de hacer la limpieza, y esto no es posible que suceda en una casa particular en la que varias personas tienen la llave, y tampoco le da certeza a la sanidad. En fin, la presidenta de los hoteleros mencionó que si bien ya hay ocupación suficiente que les permita a los empresarios del ramo tener una ligera recuperación, no es lo que desean, puesto que lo ideal es llegar a la renta total de las habitaciones, esto es el 100%, considerando que se trata de la temporada alta para los que son parte del sector turismo en Aguascalientes, y de allí que ellos piensan que el gobierno del estado no ha hecho su tarea en la promoción de la Feria Nacional de San Marcos. Y mire lo que son las cosas. Ha llegado a oídos pues bastante abiertos este asunto de el uso o la promoción del uso del cinturón de seguridad. Tan es así que los titulares de los 11 municipios del estado acordaron ya iniciar a partir de hoy la segunda etapa de la campaña de concientización para el uso del cinturón de seguridad, el cual se llevará a cabo de manera simultánea a fin de mantener de forma coordinada estas acciones en el estado, según lo indicó el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Mario Murrieta Furniel, lo que ha generado en forma gradual una cultura entre un 90% de los automovilistas que ya utilizan este sistema de seguridad. Estas son cifras del municipio, amigo cibernauta, Mire, nada más, mire, si usted está ahorita en su oficina y tiene que salir, fíjese usted cuántos automovilistas están utilizando el cinturón de seguridad y verá que este 90% del que habla el municipio de Aguascalientes, nada más es una cifra alegre, Yo, en serio, he visto que pocos o casi nadie está utilizando el cinturón de seguridad, y me incluyo, porque sí, efectivamente, nos comportamos de una manera irresponsable. Pero bueno, el funcionario, quien es también coordinador estatal de esta campaña, compartió con los titulares de Seguridad Pública Municipal los resultados de las acciones emprendidas en Aguascalientes, que han dado como resultado más de 8,000 infracciones a igual número de conductores que no utilizan este implemento. Por su parte, los titulares de Seguridad Pública de los municipios del interior señalaron que los avances en sus respectivos territorios son similares, por lo que consideraron prudente iniciar la segunda etapa de concientización, en la cual se exhortará a los automovilistas para que tanto el copiloto como los acompañantes utilicen el cinturón de seguridad. Y bueno, efectivamente no está de más, amigo cibernauta, hay que usarlo. Mire, no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero hace poquito tuvimos mi hijo y yo un pequeñísimo percance, casi le pego yo a un vehículo que se frenó intempestivamente delante de mí, y para acabarla de fregar, mi niño no traía el cinturón de seguridad y por poco se me estampa el pobre ahí en el parabrisas. Y un policía muy amable que estaba al lado de a mi izquierda se me quedó viendo así con una cara de: mire, baboso, ¿por qué no le puso el cinturón de seguridad? Hay que ponérselo, no está de más. Ya no se lo ponga por la multa, que ya ni se la ponen. Póngaselo nada más para protegerse usted y proteger a su familia. Este año se invertirán 20 millones de pesos dentro del programa de vialidades de calidad de la Secretaría de Obras Públicas de la Presidencia Municipal. Pues, ¿sabe por qué? Porque ya está casi encima de nosotros la temporada de lluvias, y esto hace que las vialidades se pongan retacadas de baches. Por lo pronto, actualmente estos 20 millones de que le hablo, ya tienen 14 de ellos, ya están en proceso de contratación, y el resto, 6 millones, en proceso de licitación. Las vialidades que se van a arreglar con estos recursos son la avenida Mahatma Gandhi, en su tramo del primero al segundo anillo de circunvalación, en los dos sentidos. Si se ha fijado usted en Mahatma Gandhi, híjole, mano, parece una zona de guerra. Es horrorosa esa avenida, y sobre todo entre el primer anillo y el segundo anillo. Otras avenidas que van a ser reparadas dentro de este programa son la avenida Aguascalientes Sur, en el tramo que va desde la avenida Américas hasta la calle Belisario Domínguez, y también del tramo que va de José María Chávez hasta Paseo de la Asunción. También está esa misma avenida, la Aguascalientes, pero del lado norte, en reparaciones en lo que es el área del paso desnivel. Ahí, y también estarán en reparaciones la avenida José María Chávez en su tramo de Convención a Ayuntamiento. Así que, bueno, pues a ver si nos van haciendo el favor de reparar algunas vialidades que, mire, de plano están, y perdóname la expresión, del nabo. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat premió ayer a los ganadores de el vigésimo, a ver si lo estoy diciendo bien, 26º Encuentro Nacional de Arte Joven, o sea, el número 26, e inauguró la exposición con los trabajos más representativos de esta edición. Durante la ceremonia, que tuvo lugar en la Casa de la Cultura y que contó con la presencia del viceministro de Cultura de Cuba, Rafael Bernard Alemany, y del director de vinculación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Salvador Castro de la Rosa, así como el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, y del director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, Víctor Manuel González Esparza. Allí el gobernador pues hizo la entrega de este premio. Y, como le comentaba, este premio fue entregado a Álvaro Eduardo Zunini Albano por sus obras Carbón 27 y Carbón 25. También le fue entregado a Fernando Clint Montiel, autor de los óleos Sobredosis y Ultrapasteurizada. También recibió premio Agustín González García por Cuatro tópicos de la evolución y Tópico de la evolución 1. Y también se le entregó premio a Odín Rivera Barrios por su acrílico Hueyocotl, a ver si lo dije bien, Hueyocotl en blanco. ¡Ay, santo Dios! También se entregaron menciones honoríficas a 12 autores que trabajaron distintas técnicas. El director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Víctor González Esparza, destacó que la cultura es una identidad de los pueblos y en la Feria Nacional de San Marcos forma parte fundamental de los festejos. Y ¿sabe qué? El premio Aguascalientes es también muy, muy reconocido. Así que sí, efectivamente, vale la pena estar checando estas obras que están en exposición, por lo pronto, ahí en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Fíjese que le comento que a partir de hoy y hasta el miércoles 17 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 0 horas, estará cerrado la circulación vehicular el tramo comprendido de Avenida Aguascalientes Norte, o sea, ahí donde estaba platicando lo del paso a desnivel, o sea, es la parte que está enfrente de la tienda, ¿cómo se llama esa tienda? Costco. Porque efectivamente, como le estaba platicando hace un momento, estará en rehabilitación de pavimento asfáltico. Así que, si tiene oportunidad de sacarle la vuelta por allí, pues hágalo, porque va a ser un relajo, sobre todo para las personas que viven en las colonias de aquel lado. Ahí sí van a tener que hacer. La opción que pueden tener ustedes es utilizar la avenida Manuel Gómez Morín, si lo que necesitan es trasladarse hacia el centro o hacia el sur o al norte de la ciudad. Es una avenida que está en bastante buen estado, aunque eso sí, se van a ahogar ahí cuando lleguen al punto donde está el Estadio Victoria, pero por lo menos pueden utilizar esa arteria para sacarle la vuelta a esa zona, porque va a estar cerrada en los dos sentidos, así que tenga cuidado. Y pues las agendas de hoy, pues la agenda es que no hay agenda, amigos cibernauta. Tanto el gobernador Luis Armando Reynoso Femat como el presidente municipal Martín Orozco Sandoval van a tener agendas privadas, hágame usted el desgraciado favor. Pero la Comisión Permanente del Congreso del Estado sí estará reunida el día de hoy. También el día de hoy pero esto será a las 7 de la noche, estarán abriendo una interesante exposición de obras de barro allí en el vestíbulo del Congreso del Estado. Vale la pena que se eche una vueltecita por allí, amigo cibernauta. Esto sucederá a las 7 de la noche del día de hoy. Y en cuanto al clima, amigo cibernauta, pues agárrese porque sube la temperatura. Mañana tendremos temperaturas de hasta 33 grados centígrados como máxima y de 12 grados centígrados como la mínima. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste-sur-oeste a 10 kilómetros por hora y por la tarde y noche soplará de a 3 kilómetros por hora desde el sur-oeste. La humedad estará más o menos en 20%. El nivel del rocío se condensará a los 5 grados centígrados y la presión atmosférica estará en 29.95 pulgadas. Esto hará que se evapore bastante el agua, lo que reduce la visibilidad, es decir, estará a 12.9 kilómetros de distancia. Las pocas nubes que anden por ahí, queriendo dar sombrita, estarán a una altura de 1066 metros sobre el nivel del suelo. Le platico que la duración de la luz visible del día de hoy será de 13 horas con 26 minutos. Y para la noche de hoy, la luna estará iluminada en un 89%. Y pues muchísimas gracias, amigos cibernautas, por su atención a este espacio informativo digital Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y pues bueno, estaremos a lo largo de esta semana todavía con ustedes, informándoles sobre todos los eventos y los sucesos más importantes que ocurren aquí en Aguascalientes. Pero a partir de la siguiente semana, si sabe usted contar, pues no cuente con Metro porque nos largamos de vacaciones y usted se queda con la feria. Eso, pues, con menos esa es la idea. Así que, bueno, por lo pronto, disfrute usted todavía esta semana de metroaguascalientes.com.